vamos a charlar con un amigo de la casa, se podría decir así, yo creo que sí a esta altura del año. Estoy hablando de Gabriel Orellano, subsecretario de Juventud de la provincia de La Pampa. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien. Después de tanto tiempo volvimos al espacio. Exactamente, y ya se los extraña, ¿viste? Sí, si no sos vos, es Rodrigo, así que hay que conversar sí. con ustedes porque hacen muchas cosas también. Sí, tenemos siempre la semana con actividades. Tal cual, tal cual. Así que bueno. Así es. Bueno, ahora vamos a estar conversando sobre eso, pero antes, Gaby, bueno, resaltar en el día de la fecha, el día de la militancia, y quisiera que nos comentes una breve semblanza sobre este día en particular y, bueno, sobre todo apuntado a los jóvenes de nuestro país. Sí, bueno, particularmente el contexto por el que se celebra este día también tiene que ver un poco con lo nuestro y bueno, con el paso que cada uno ha tenido, pero que se han dado a través de las luchas. Uh-huh. Esta cuestión de la vuelta, en este caso de Perón, en el 72, un poco marca algo importante para la juventud, que fue la que tuvo el rol principal, uh-huh. la militancia. Y fue entonces eso lo que también hoy estamos celebrando, esa resistencia y ese compromiso, digamos, de ese lugar de la militancia en un contexto difícil de la Argentina, 18 años de proscripción de la palabra, de palabras como el peronismo, como Perón o como Evita, que por ahí justamente... se resistió en esos lugares que los jóvenes fueron justamente los protagonistas de esa resistencia, sí. y de que hoy justamente por eso también la importancia y la relevancia que tiene, uh-huh. más allá de lo partidario, creo que también es un símbolo para toda los partidos políticos en la Argentina y la lucha que se tuvo uh-huh. en las dictaduras. Tal cual, así es. Gaby, bueno, por otro lado, comentame de las actividades que se vienen, que están realizando. Sí, bueno, estamos en un mes también de muchas cosas, de cierres y de cuestiones, por ahí también justamente la Feria de las Carreras, que también es muy importante para los jóvenes que están terminando la secundaria, sí. en la provincia, que se va a dar este viernes en Miguel Riglos. Ajá. La Feria de las Carreras viene un poco con un proyecto de la Cámara de Diputados, en este caso lo está llevando a cabo Valeria Luján, la diputada uh-huh. Valeria Luján, que es una de las jóvenes que representan en la Cámara de Diputados de la provincia, la legislatura, sí. y que hoy se hace visible y que nada, de la mano del gobierno de la provincia y nosotros como Subsecretaría de Juventud vamos a estar presentes. Tal cual. Va a haber, bueno, la sede de lo que es la Universidad de La Pampa, todas las facultades van a estar presentes, con la oferta académica, con los servicios, la Universidad Nacional de Córdoba, la Universidad Nacional del Sur, universidades privadas también que van a estar presentes, el ICES, así que vamos a tener una variedad de oferta como para mostrar y recalcar sobre todo la importancia de la Universidad Nacional de La Pampa, que también sí, justamente demostrar la oferta que tenemos y demostrar también la descentralización que hoy tiene la universidad, de que se ha luchado también justamente, que también viene de la mano de todo lo que hoy, de estas militancias, de tener una universidad nacional pública, de calidad, y en cada rincón de la provincia. Uh-huh. Así que vamos a estar ahí el viernes. Bien. Mañana jueves vamos a estar en la presentación de lo que es el Consejo, una sesión especial que va a tener el Consejo Deliberante Estudiantil en Victorica. Sí. Es un proyecto que ya viene desarrollándose hace bastante tiempo, que es muy importante también para el protagonismo de los jóvenes. Uh-huh. Así que también tenemos ahí algo bastante importante también para remarcar. Sí. Y en las jornadas que vamos a estar también realizando por el día de y los días que se van a desarrollar de la no violencia hacia la mujer y el 25N, uh-huh. así que también vamos a estar presentes en este caso en una actividad que se va a hacer en la Adela, que bueno, ahí vamos a estar también, así que vamos a tener un poco de presencia en varios puntos de la provincia. Uh-huh. Van a estar a pleno. Gaby, una cuestión, vuelvo un poquito a la Feria Provincial de Carreras, quizás lo mencionaste y se me pasó porque iba anotando horarios y demás. Más allá de las charlas y las conferencias, también viste que es súper importante los talleres de orientación vocacional, ¿eso habrá también? Sí. Sí, también va a estar eso, lo van a brindar profesionales de la Universidad Nacional del Sur y de la Universidad Nacional de La Pampa, que van a tener diferentes formatos. Vamos a estar en formato feria con rotativas, entonces vamos a tener también nuestros espacios puntuales en la jornada, que va a ser de 9 a 18 horas, en Miguel Riglos, en el Salón de Usos Múltiples de allá, así que vamos a estar ahí, vamos a tener globos afuera, y bueno, toda la oferta académica y la oferta justamente de los servicios que son muy importantes, digo, para el futuro por ahí de los jóvenes que se pretendan ir a estudiar. Sí. Lo mismo con las tecnicaturas y con la formación de Centro de Formación Profesional de la provincia, que está en por parte del Ministerio de Educación también, así que vamos a estar, va a ser bastante completo. Perfecto, perfecto. Bueno, y también siempre acompañando y sumándose ahí con, por ejemplo, veía en Jóvenes en Línea, con la Semana de la Prematurez, lo mismo con el Día Mundial de la Diabetes y demás. Sí, bueno, justamente también tuvimos una jornada ayer en el edificio del Ministerio de Desarrollo Social. Y bueno, en la Plaza San Martín, que estuvo también el Ministerio de Salud, así que estuvimos también, fuimos partícipes de eso. Así que bueno, siempre teniendo en cuenta también la prevención, que siempre la llevamos, vamos a estar también presentes ahí con la línea de asesoramiento en salud sexual y reproductiva, así que tenemos como siempre presente en todas las jornadas que realizamos. Tal cual, siempre a pleno, laburando a full. Sí. Gaby, muchísimas gracias por tu tiempo, por esta comunicación y bueno, bien, seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias por el espacio y bueno, ya nos estaremos viendo un próximo, el próximo jueves. Dale, te mando un abrazo. Un abrazo grande. Gracias. Chau, hasta luego.